Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, martes 16 de noviembre de 2021. Los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la dirigente política, académica, ex ministra de Estado, candidata al Senado, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Claudia, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Claudia, bueno, a partir del próximo domingo, este domingo, conoceremos los nombres de los presidenciales que estarán seguramente en la papeleta para una segunda vuelta en diciembre, más allá que se ha señalado incluso que Gabriel Boric podría ganar en primera vuelta. ¿Cuáles son los principales desafíos de Boric, de Apruebo Dignidad, frente a la candidatura de derecha y la ultraderecha, quienes de alguna forma y a través de su análisis de discurso ya adelantan estrangular al Estado a su servicio, y que usted, Claudia Pascual, desde el Senado apoyará las transformaciones, detendrá, nos imaginamos, las aberraciones en un supuesto gobierno de la derecha o de la ultraderecha? ¿Qué impresión tiene al respecto, Claudia Pascual? Mire, yo creo que los principales desafíos tienen que ver con poder encaminar las transformaciones que hemos comprometido con la sociedad y con el país, ¿no? Y que están vinculadas a poder generar un Estado cuidador, un Estado más protector de las familias y de los distintos segmentos de la población en función de las vulneraciones y de las discriminaciones que se vive. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo diría que el gobierno Gabriel Boric y por lo tanto el Parlamento que lo apoyemos, parlamentarios y parlamentarias de Apruebo Dignidad, deberíamos vivir dos momentos. Uno, que tendría que estar durante el periodo en que se termina de redactar la nueva constitución, que viene el plebiscito de salida para su ratificación o su rechazo, digamos, generar modificaciones legislativas que permitan dar señales, digamos, del norte de transformación que vamos a tener. Y por lo tanto generar algunas legislaciones que vayan indudablemente por demandas muy sentidas de la gente, digamos, ¿no? Y un segundo momento de gobierno que va a estar dado desde la instalación de la nueva constitución seguir, digamos, en la senda transformadora, pero a su vez asumiendo que hay que acomodar toda la legislación chilena a la nueva constitución. Y eso pasa no solo por crear nuevas leyes, sino que por sobre todo también acomodar o derogar definitivamente legislaciones que vayan en colisión, que choquen con la nueva constitución. Correcto. Claudia, bueno, hemos recibido algunas prioridades senatoriales, candidata a senadora, región metropolitana, lista AR48, Claudia Pascual. Prioridades senatoriales, un Senado que promueva una democracia participativa, paritaria y respetuosa de los derechos humanos. Nos gustaría entrar en detalle de algunos de estos puntos para que nuestros auditores conozcan justamente estos planteamientos a propósito de esta introducción que ha hecho a la conversación. Paridad en todas las elecciones, iniciativa de ley ciudadana, plebiscito y consultas vinculantes en gobiernos locales y temas de interés nacional, justicia, verdad, reparación, memoria, garantía de no repetición para las víctimas de la represión de Piñera, libertad a los presos, a las presas de la revuelta, reconocimiento constitucional, autonomía y autodeterminación de pueblos originarios, refundación de carabineros. Claudia Pascual Grau. Bueno, estos son parte de las prioridades. Vamos a ver paso a paso para conocer justamente lo que hay tras cada noticia y lo que hay detrás de esta iniciativa en caso de llegar usted al Senado. Hablemos sobre estos puntos mencionados, Claudia Pascual. Mira, lo que tiene que ver en primer lugar con reformas políticas que nos permitan profundizar nuestra democracia, la iniciativa popular de ley, los plebiscitos, la democracia paritaria y por lo tanto generar que todas las elecciones que vayan a elegir cuerpos colegiados puedan estar no solo desde las candidaturas en paridad mitad y mitad, digamos, hombres y mujeres, sino que sean conformadas en lo posible, paritariamente, emulando lo que ha sido la conformación de la Convención Constitucional también, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que esos son elementos fundamentales para seguir hablando de una democracia que se perfecciona a sí misma. Creo que en materia de representación de las visiones de las mujeres y de los hombres, y de una representación además que esté mucho más proporcional a la real proporción que tenemos las mujeres dentro de la población, que somos un poquito más de la mitad de la población en Chile y en el mundo también, habla muy bien, digamos, de una democracia que va saldando sus deudas y que se va perfeccionando a sí misma. Lo otro es tomar en cuenta efectivamente los elementos que nos han faltado durante estos 30 años de democracia, y que han hecho también que la gente pierda un poquito la confianza en las propias instituciones de la democracia y en la forma de hacer el ejercicio de la política. Esto de que solo se nos llame y se nos convoque a votar por representantes, y no que se nos convoque a votar por temas que son de interés tanto a nivel de los municipios como a nivel de interés nacional, que son tan relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, llevamos tanto tiempo con dilación de tramitaciones de legislaciones que son relevantes para las personas. ¿Por qué? Cuando un proyecto de ley, por ejemplo, está siendo dilatado, está siendo entorpecida su tramitación, bueno, no le preguntamos a la ciudadanía cuáles son las ideas que está respaldando, cosa de poder efectivamente orientar y mandatar también al Parlamento en qué dirección tiene que seguir legislando, ¿no? Me parece que eso es una muy buena medida. Por otro lado, creo que nos colocaríamos en el estándar de gran parte de muchas democracias del mundo, digamos, ¿no? Inclusive de una democracia que yo considero tremendamente imperfecta, como es la de Estados Unidos, que cada vez que eligen sus representantes también tienen papeletas al lado que les están consultando sobre temáticas comunales, regionales o nacionales. Por lo tanto, Chile es el único país que no nos pregunta nada, que no sea cuál es el representante que usted quiere que llegue, o la representante que usted quiere que llegue al Consejo Municipal, al Consejo Regional o al Parlamento y a la Presidencia. Nada más, es lo único que nos consulta. Entonces yo creo que eso haría mucho más dinámica y participativa nuestra democracia. Por supuesto, también el poder generar iniciativas de ley ciudadana, ¿no? Que organizaciones sociales, que conjuntos de ciudadanos y ciudadanas puedan juntar firmas y decir: nosotros queremos que el Parlamento discuta una legislación de tal temática. Y por lo tanto, que con la formulación de la cantidad de firmas pertinentes, el Congreso se vea en la obligación también de tramitar una legislación de ese tipo. Yo creo que eso hace mucho más dinámica la democracia, pero también la hace mucho más participativa y le genera un sentido de responsabilidad tanto a la ciudadanía como también a los representantes electos específicamente para la legislación. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, en materia de derechos humanos, es absolutamente imprescindible que Chile de verdad avance en la garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos. La falta de verdad completa, la falta de justicia proporcional a la gravedad de los casos y a la cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos que tuvimos durante la dictadura, ha permitido que sin siquiera una justicia como correspondía, hoy día carabineros, también hay casos de la policía de investigaciones y las Fuerzas Armadas en el estallido social hayan hecho profundas violaciones a los derechos humanos. Y no son casos aislados, tiene que ver con una visión institucional que no se ha arrepentido de su funcionamiento durante la dictadura militar y el golpe militar, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental generarlo, y para eso no solo tenemos que terminar de revisar los casos de la dictadura, sino que hay que generar una comisión que investigue nuevamente y que esclarezca la verdad con respecto a todas las violaciones a los derechos humanos desde el estallido en adelante, y que repare, haga justicia, repare y también vuelva, sino que de una vez por todas dé garantías de no repetición en nuestro país. Un país tan dolido y tan resquebrajado por estas situaciones, ¿no? Donde se quiebran, digamos, familias, vivencias, y se quiebran comunidades, que quedan dolidas, digamos, y lo hemos visto durante tanto tiempo. Desde esa perspectiva, a mí me parece que nosotros no podemos continuar con una policía como la que tenemos hoy día. Nosotros necesitamos tener otra policía. Necesitamos además distinguir lo que es el espacio de una policía moderna, de una policía ciudadana comunitaria, por así decirlo, que de cuenta, digamos, de ámbitos mucho más ciudadanos, de una policía que investiga y que es especializada para actuar frente a la delincuencia y el narcotráfico. Uh-huh. Creo que tener la policía militarizada que tenemos hoy día, que además actúa mucho más fuerte contra las manifestaciones de la ciudadanía que para atacar y detener las bandas delictuales o las bandas de narcotraficantes, no podemos seguir así. Y por lo tanto, desde esa perspectiva es que planteamos la refundación de Carabineros de Chile. Sí. Y esa refundación te implica que debe nacer una nueva policía también con una profunda formación en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Una cosa es el orden público, y que obviamente nadie quiere que no se respete siempre, digamos, ¿no? Pero otra cosa es que se tiene que actuar con, en base al respeto a los derechos humanos. Y yo le agregaría además que esa policía tiene que tener también una profunda formación en el abordaje de la violencia de género, tanto para dar cuenta de las situaciones de violencia que ocurren en nuestra sociedad y por lo tanto acudir como corresponde y prestar la atención que corresponde a las mujeres que están viviendo violencia o a las personas LGBTIQ+ que están viviendo la violencia de género en nuestro país, sino que también tienen que promover acciones que eviten, prevengan la generación de la violencia de género al interior de sus propias filas. Tenemos también casos en los cuales las víctimas de la violencia de género han sido funcionarias de Carabineros en manos de otros compañeros de la policía. Así es. Bueno, son las prioridades senatoriales, conversando esta mañana acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, con la candidata a senadora, Región Metropolitana, lista R48, Claudia Pascual. Ya lo señalaba usted, Claudia, un Senado que contribuye a saldar la deuda de la democracia con las mujeres y disidencias sexuales, garantizar el derecho a una vida libre de violencia de género, reactivación económica con prioridad en creación de empleo para las mujeres, aborto legal, seguro, gratuito, respeto al derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, más recursos económicos y humanos, ley integral de derechos sociales LGTB y más, cuerpos laborales, cupos laborales y educación para personas trans. Pero también las prioridades senatoriales de Claudia Pascual, un parlamento eficaz y comprometido con el proceso constituyente, modernización de la institucionalidad del Congreso para acelerar la tramitación de proyectos, operativizar la nueva constitución creando y derogando los cuerpos legales que sean necesarios, apoyo a la unicameralidad del Parlamento. Estos tres puntos últimos, Claudia, sería interesante que nuestros auditores conocieran lo que hay tras cada noticia, tras estos planteamientos que usted nos señala. Sí, mire, en particular yo creo que tenemos que, a mí me gustaría, digamos, y lo que quiero manifestar con ese punto es que soy una persona y sería una parlamentaria absolutamente comprometida no solo con avanzar en todas las definiciones de una nueva constitución, sino que incluso con avanzar en definiciones que vayan en función de modernizar el Parlamento y, por lo tanto, por ejemplo, de pasar de tener dos cámaras a una sola cámara. Uh-huh. Sería una senadora dispuesta a votar por el fin del Senado, ¿no? Sí. Y creo que es importante decirlo porque nosotros necesitamos un Parlamento que aplique las nuevas definiciones. Entonces, si tenemos senadores y senadoras que lo que quieren es quedarse con esos cargos, aunque la nueva Constitución, si la nueva Constitución define que es unicameralidad, lo van a tener que hacer, pero no les quepa la menor duda que van a retrasar la votación, ¿no? Entonces, lo que estoy marcando con eso es una voluntad de cambio, ¿no? Es una voluntad de apoyo, digamos, a definiciones de ese tipo, que espero que se den. Si no se dan, bueno, seguiremos en lo que haya que hacer, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que eso es fundamental. ¿Por qué una sola cámara? Porque hoy día no se justifican dos cámaras. Antiguamente se decía, no, se necesitan dos cámaras porque una es por una entran los proyectos y la otra es la que revisa, etcétera. Hoy día los proyectos entran indistintamente por la Cámara de Diputados y por la Cámara del Senado. No es condición ni precondición que tenga que entrar todo por la Cámara de Diputados y luego pase al Senado. Por lo tanto, no, ya no hay esa justificación. En segundo lugar, que haya dos cámaras, lo que han hecho en nuestro país, además, en el marco del último tiempo, es enlentecer, dilatar la tramitación legislativa. ¿Cómo es posible que un proyecto de ley integral que garantiza la vida libre de violencia, que está desde noviembre del año 2016 en el Parlamento, lleve a lo menos 3 años en el Senado? Después de haber pasado ya aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces son legislaciones que la gente quiere ver listas y llevan 5, casi 6 años en el Parlamento, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido con muchas legislaciones. Lo otro que ocurre indudablemente es que inclusive con legislaciones que son aprobadas en la Cámara de Diputados llegan a quedar, no solo a quedarse estancadas sin mayor tramitación, sino que incluso a veces no son aprobadas en la idea de legislar en el Senado y por lo tanto termina ahí la tramitación. Y eso me parece que es vulnerar la voluntad solo de la mitad del Parlamento, sino que vulnerar la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas que quiere ver más legislaciones aprobadas que vayan en beneficio de sus intereses. Por tanto, eso es lo que estamos planteando, ¿no? Y por otro lado, me gustaría sí especificar nuevamente que creo que los derechos que tenemos hasta acá, las mujeres, reconocidos y ganados porque los hemos luchado todos, lo mismo las disidencias sexuales y de género, deben ser defendidos, deben ser seguir siendo reconocidos, pero además debemos seguir avanzando en todas aquellas materias que todavía tenemos discriminaciones, subordinaciones o violencias, ¿no? Y por lo tanto, cambiar esas realidades. Y esto es fundamental cuando hoy día tenemos amenazas de candidaturas, no solo a la presidencia, sino que también al Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que dicen que van a ir en contra de esos derechos, ¿no? Uh-huh. Ayer vimos un debate presidencial en donde claramente se le enrostró al candidato de ultraderecha todas las páginas en las cuales está diciendo que va a ir en contra de estos derechos. Y eso es algo que tenemos que hacer mucha claridad. Los sectores más populares de nuestro país van a tener una pérdida de beneficio. Las mujeres de esos sectores van a tener pérdida de beneficio. Los reconocimientos de nuestros derechos como mujeres en general, independiente de nuestras condiciones socioeconómicas, también van a estar siendo amenazados, y lo mismo en el caso de las personas diversas o disidentes sexuales y de género. Uh-huh. ¿No? Entonces yo creo que esos son ámbitos fundamentales hoy día. ¿Y por qué una prioridad de la reactivación en las mujeres? De la reactivación económica, me refiero, a propósito de lo que viene saliendo de este gobierno que ya no hizo esa reactivación económica. Porque si bien con la ley, comillas, de protección al empleo, que finalmente fue de desprotección porque permitió el despido masivo, y las cuarentenas que obligaron a mucha gente que es del sector informal a dejar de estar generando ingresos por la vía de que no podía salir a trabajar, la mayoría o fuertemente fueron afectadas las mujeres con esas pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos. Y por lo tanto la generación de empleos para reactivar económicamente nuestro país tiene que ser con una clara prioridad para las mujeres. Las mujeres hemos visto mermada nuestra capacidad económica, además de nuestros derechos durante estos 2 últimos años. Y necesitamos indudablemente recuperar trabajos en condiciones decentes, con sueldos dignos, con condiciones de pago de previsión y de salud, y al mismo tiempo también generar un Estado que permita que la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas, adolescentes, de familiares en situación de discapacidad y personas mayores, permita que las mujeres podamos trabajar remuneradamente fuera del hogar y compartamos esas tareas del hogar y del cuidado con otros miembros de la familia, pero también con el Estado y con los empleadores a partir de generar un sistema nacional de cuidado. Son las prioridades de senatoriales de la candidata a senadora Región Metropolitana, la lista AR48, Claudia Pascual, donde son propuestas concretas. Creemos que nuestros auditores así lo podrán manifestar. No existe mayor, digamos, descalificación, estigmatización del otro, del vecino. ¿Y por qué decimos no existe descalificación? Porque uno podría preguntarle a usted, Claudia Pascual, ¿usted ha tenido la suerte de enfermarse con COVID? Es decir, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, ¿cree que las personas que se han visto afectadas por la pandemia han tenido la suerte? Y lo ridiculiza en la figura de Gabriel Boric. Es decir, incluso uno podría pensar que las 40.000 muertes por COVID-19, por coronavirus, también han tenido la suerte. Pero más allá, Claudia, Mañalich ha tenido de alguna forma la desfachatez, podríamos señalarlo, de comparar el virus de la pandemia con el comunismo. Dice en su campaña que un virus como el comunismo no contamine el Senado, en clara alusión a los candidatos al Senado de este partido, de la colectividad en la cual usted es dirigente, Partido Comunista de Chile. ¿Qué impresión tiene a propósito de esa descalificación, estigmatización o forma de burlarse de la gente que ha tenido COVID o que han perdido a un ser querido? Mira, a mí me parece de una falta de sensibilidad enorme. Solo habla de la prepotencia que tiene él desde su cargo y desde su profesión. Yo confío y estimo muchísimo la labor que hacen los médicos y las médicas y todos los profesionales de la salud, pero claramente él cree que este es un título para sacarle brillo a una charretera, parece, ¿no? Más que para hacerle el bien a una comunidad. Yo creo que es de una insensibilidad enorme. Esto denota claramente que él fijó una estrategia como ministro de salud en donde equivocó los objetivos de esa estrategia, porque podría haber puesto el ojo en la prevención de la enfermedad y no en la cura de la enfermedad supuesta, que íbamos a llegar todos al hospital y que ahí nos salvaríamos conectados a un ventilador mecánico, ¿no? Yo creo que ratifica, digamos, todos sus errores, su visión prepotente de la sociedad. Y por otro lado, en materia de sus analogías y sus caricaturas, yo creo que no es primera vez que le escucho, yo he estado en un debate también con él, este tipo de analogías caricaturescas. Yo creo que el señor Mañalich se quedó en la época de las películas de la Guerra Fría, ¿no? Y yo creo que es bien fanático del Super Agente 86, ¿no? Entonces se compró esta cosa de la organización del caos y todo eso. Yo de verdad siento que es bien pueril, digamos, sus argumentaciones y sus analogías. Son bastante burdas. Uno puede disentir, puede estar en absoluta, yo estoy en absoluta contra, digamos, ¿no?, de ideas de derecha, del fascismo en nuestro país, etcétera, pero no voy a hacer analogías que por lo demás no tienen nada que ver con la realidad, porque le quito fuerza a mis argumentos, le quito fuerza a mi posibilidad de convencer, y creo que él lo que hace es una caricatura que no encuentra mayor sentido en la gente, ¿no? Solo utiliza de otro punto de vista caricaturas que las hemos escuchado durante tantas décadas en nuestro país, y que finalmente lo que hacen es explotar y caer en discursos de odio, en discursos de exclusión, en discursos que anulan la posibilidad de que nuestro país se represente, y de manera proporcional, porque los comunistas nunca hemos buscado una sobre representación, sino que solo la proporcionalidad de lo que representamos, que se represente la total diversidad de visiones de mundo, de opiniones políticas, de condiciones socioeconómicas, de pensamientos culturales en nuestros distintos cuerpos colegiados, y pero muy particularmente en el Parlamento, que durante tanto tiempo ha estado despojado de esa diversidad. Y donde hoy día, si bien tenemos una diversidad mucho mayor en la Cámara de Diputados, gracias a la reforma del sistema electoral binominal que hicimos, y que los y las comunistas, me siento con mucho orgullo de haber empujado desde las campañas contra la exclusión que hicimos durante tanto tiempo en estos últimos 30 años y que luego culmina con un proyecto de ley que fue empujado en el gobierno de la presidenta Bachelet II, el Senado sigue siendo una Cámara mucho más conservadora desde esa perspectiva, ¿no? No solo por la tramitación y cómo se atajan los proyectos, sino que en materia de diversidad, en su composición, es mucho más conservadora y creemos que tiene que abrirse también a esa representación más diversa. ¿Algún mensaje al concluir, Claudia Pascual, a nuestros auditores, a los electores, antes ya de las elecciones de este domingo? Solo convocarles a votar. Yo sé que hay todavía gente que no se convence, hay gente que dice que pucha, que da lo mismo, que en realidad no sé si tienen todas las alternativas que a mí me gustaría por las cuales votar, pero estas elecciones son, todas las elecciones son relevantes, pero estas elecciones son muy especiales. Tenemos que colocar el hombro a la segunda parte, que viene de lo que ya hizo la ciudadanía en Chile, que fue respaldar la creación de una convención constitucional electa 100% por la ciudadanía, paritaria, con escaños reservados, con la posibilidad además que llegaran ahí, porque así fue, representaciones independientes y no solamente políticos partidistas, para escribir una nueva constitución. Eso debe tener hoy día un impulso y un respaldo por la vía de elegir un gobierno que respalde esas transformaciones, que respalde esa nueva constitución, y por un parlamento de mayorías que no solo apoya a ese gobierno, que en este caso la alternativa para nosotros es Gabriel Boric, sino que también sea un parlamento de mayorías para estar con esas transformaciones y con esas nuevas definiciones de la nueva constitución. Por lo tanto, el camino no está completo, no está terminado, no bastaba solo ir a votar, apruebo. Hoy día hay que seguir construyendo esa alternativa y reforzando esa experiencia de la nueva constitución por la vía de elegir al candidato Gabriel Boric y a los parlamentarios y parlamentarias de Apruebo Dignidad. La candidata a senadora región metropolitana, lista AR48, Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Claudia, muchas gracias por compartir con nuestros auditores las prioridades senatoriales y mostraron lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día martes 16 de noviembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.